¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Ya están aquí. Las fiestas de San Juan por fin han llegado. Pasajeras y pasajeros, muy buenas tardes en esta semana para nosotros, más que emocionante. Tenemos ya ahí justo pegadas las fiestas. Este jueves ya hemos llenado una hoja diciendo quiénes vamos a estar en la barra, ya sabemos los conciertos, ya lo sabemos todo. Estamos absolutamente energéticos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Sobre todo sabemos quién va a estar en las barras, eso es lo más fundamental. Por ese motivo, este pasajero nos va a salir también un poco atípico. Últimamente tenemos muchos programas atípicos, Capi. Yo no sé qué nos está pasando el verano. Y alguna sección también nos está quedando un poco atípica. También. Pero bueno, hoy este pasajero es un especial Fiestas de San Juan 2014. Estamos deseando contaros todo lo que va a haber, que os animéis a venir. Y bueno, para nosotros va a ser un programa especial porque contamos con amigos que van a participar con nosotros codo con codo en estas fiestas y que, bueno, con los que pasaremos muy buenos ratos. El equipo, como siempre, al completo, como Ansi, el Capi a los mandos de la nave. Hola, Capi. Buenas noches. La rubia explosiva del programa, a mi vera. ¿Qué pasa, Leo, guapa? Buenas. Pablo, que ya no le voy a llamar becario, pero aún no te fíes. ¿Qué pasa, Pablito? Hola, Mariana. Y Beto con nosotros por fin en este pasajero. Buenas. Muy buenas. A Beto le llamo guapo yo. Ay, gracias. Desde lo local a lo global, como nos gusta ir en este pasajero, como sabéis que hacemos las cosas aquí, pues recordaros que estamos en la parrilla de Ahora Sol Radio, una radio asamblearia nacida al calor del 15M y ahora en el estudio de el Centro Social Seco. Aunque esta semana leeremos poco correo, ya por lo menos hasta el martes, porque esto va a colear, lo de las fiestas del barrio, os recordamos como siempre las formas de contacto con nosotros. Escribidnos, contadnos cosas, habladnos. El correo, elpasajeroenseco@agorasolradio.org, en el Facebook, El Pasajero en Seco, y en Twitter, El Pasajero en Sec. Juegos para niños, conciertos, sesiones vermú, relatos, concurso de relatos, mercadillo, talleres y karaoke. El sábado por la tarde, karaoke. No he podido evitar decirlo. Muchos grupos buenos van a estar aquí además. El viernes es el día grande, va a haber 4 conciertos, os diremos ya luego quiénes vienen a tocar, pero la música va a estar presente durante todas las fiestas, si no es con DJ Tarakumai, que además es del barrio, es de casa. Vamos a tener también a Jingle Django, vamos a tener una brass band, bueno, muchas cosas que os vamos a contar esta tarde. La música que nos acompañará es precisamente, son temas de grupos que van a estar por aquí y un par de ellos que nos hemos sacado de la manga y que tenía yo muchas ganas de poner, a ver si nos entra todo. Y Floren en las canciones de los amigos, que no lo he dicho, otra nueva sesión de canciones y amigos. Oh, right, all right. Sonido de Nueva Orleans aquí, la primera, el primer grupo. Esta vez sí que vamos a mencionar los grupos y los temas. Habéis escuchado a la Ghetto Brass Band interpretando Indiana. Bueno, esto es solo uno de los pequeños aperitivos que vais a poder degustar en las fiestas de San Juan 2014. Hola, Leo. Hola, Mariana. Muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, os traigo el concurso que vamos a hacer en las fiestas de San Juan. Es de relatos y lo voy a dedicar un poco, voy a nombrar a los autores que han tenido la deferencia y bueno y la generosidad de prestarse a hacer de jurado. Y bueno, estarán allí también con su presencia también. Y ya no, allí nos dirán lo que han escrito. Contarán también un poquito su trayectoria, obra, ¿no? Sus novelas. Sí. El año pasado estuvo Javier Puebla y estuvo súper cercano con toda la gente que se acercó. Sí, sí. Le estuvimos preguntando sobre sus libros. Sí, y además muy es simpático. Un showman estupendo. Sí, estupendo, sí, eso es verdad. Que da mucho juego, Javier. Sí, sí. ¿Y a quién más? ¿A quién más bueno, habéis traído este vamos, año? Va a venir también Miguel Fernández, un señor que también da mucho juego, juego, que además igual te canta, que te recita, que te habla en esperanto. Es lo que te iba a decir. Exactamente. Sí, sí, sí. Exotismo total, en el total, Parque Martin Luther King. Total, total. Y luego está Nieves Sevilla Noales, es otra escritora que tiene unos libritos de cuentos con fotos muy bonitos también, que los presentará. Y luego Antonio Colino, que es autor, como sabéis, de todos los cuadernos que se escriben sobre el barrio, de Elfas y Pacífico, que hace un gran trabajo. Cierto, cierto. Antonio, que es colaborador más o menos habitual, dependiendo un poco de los temas que tratemos de este pasajero. Desde aquí, un besazo, Antonio. Buenas tardes. Cuando ya hablaremos contigo dentro de un ratito. Cuando pase. Bueno, y nada más sobre esto, nada más, porque bueno, como ellos van a presentar sus novelas y las firmarán, y el que quiera comprárselo, que bueno, hay que ayudar un poco a la gente, así que empieza. Qué mejor que los autores, claro, para que te cuenten ya, y te hablen de sus libros. Ya lo cuentan, ¿no? Y lo explican ellos. Sí, pero sí, bueno, sí. Yo quería pedirte una cosa, Leo. Quería pedirte que nos leyeras uno de los relatos del concurso. Bueno. Que conste que Leo no es jurado. Ayer Pablo me estuvo echando un poco la peta por esto que vamos a hacer Leo y yo ahora. Sí, no, pero esto no va a interferir. Es decir, simplemente hemos escogido uno al azar que hablaba de las fiestas y nos apetecía leerlo, sí, ¿verdad, Leo? Y además yo conozco mucha gente que escribe y siempre la primera condición que pongo es esta, porque me gusta todo el mundo que escribe, porque son compañeras mías de literatura y no quiero ser jurado nunca, porque yo les daría el premio a todos, les daría la medalla, les pondría la medalla a todas. O sea, que no. Venga, pues vamos. Entonces te animo. Pues mira, sí, os voy a leer uno que a mí me gusta mucho, porque es como muy joven y muy fresco. Venga, pues vamos allá. ¿Cómo se llama? Se llama Un pacto entre caballeros. Dice, había dos fechas en el año que mis hermanos, mis primos y yo esperábamos con ansiedad. Una era el 24 de diciembre, cuando después de opípara cena navideña, mi abuela nos colocaba en fila por orden de estatura y nos daba a cada uno un billete de 5 duros. La otra fecha era la noche de San Juan, que sabíamos que era la noche más corta del año y que, según la abuela, tenía mucho de magia. Esa noche nos sentábamos pacientemente en el jardín, esperando que el último resplandor del día desapareciera, para que, siguiendo el ritual, la abuela volviera a colocarnos en fila y repartir el billete que sacaba de un sobre que llevaba en el bolsillo de su falda. La razón por la cual la abuela repartía el dinero estaba relacionada con las pagas extraordinarias que, puntualmente, en verano y en Navidad, recibía el abuelo, cajero, el banco, que posteriormente supe que era el Banco Español de Crédito. El abuelo sacaba nuevecitos los billetes para nuestra propina, de manera que aunque fueran muchos, abultaban muy poco, y la abuela, con mano torpe, dejaba un billete en cada una de las manos de sus nietos. En alguna ocasión, un billete se quedaba pegado al otro, de manera que el afortunado al que le sucedía esto recibía la propina doble y se callaba prudentemente para contárnoslos después, cuando ya los padres y abuelos no estaban presentes. Decidimos hacer un pacto. El que recibiera el donativo doble debería repartirlo con el resto, esperando al día siguiente para ir a casa de Juana, la pipera de la esquina, a consumir los 5 duros sobrantes entre los otros no afortunados. Una noche mágica de San Juan fui yo la afortunada, pero traicionando el pacto me callé como una muerta y guardé el billete. Estaba ahorrando para comprarme unos patines y ya me faltaba poco para conseguirlos. Durante mi infancia y gran parte de la adolescencia me persiguió la culpa. Me sentí despreciable y no sabía cómo escaparme de este pesar. Nunca les conté a mis primos quién había sido el que pasado los años. No, nunca les conté a mi primo quién había sido. y pasados los años, con mi primer sueldo, les hice llegar a cada uno de ellos un lote de golosinas que me encargué que recibieran la noche mágica de San Juan. Ay, pues muy bonito. ¿A qué está bonito? Sí, está muy bonito. Pues esto, este me es gusta. Una muestra, sí, sí, esto sí, es sí. Solo una muestra. ¿Cuántos relatos han entrado? Pues como unos 15. Ah, muy bien. Sí, está sí, ha estado bien, ha estado bien. Muy bien. Bueno, pues esto, los que no hayáis como entrado este año, a ver si os animáis para el año que viene. Sí, sí, sí, que algunos dijeron que sí, que sí, que sí, y luego ha sido que no, y no quiero mirar, porque como, bueno, voy a mirar, como no me ven, puedo mirar. Entonces ya no nos lo coges. Puedo mirar. Entonces, Beto y yo hemos traído hoy nuestro relato. Anda, cuéntame. Anda. Encima el piano, ¿no? Bueno, pues mira, ya que están los señores aquí, claro, de claro. Señora interviniendo, yo sí. Creo que les vamos a dar paso ya, ¿no, venga, Leo? No nos claro. Han traído un relato, pero nos han traído un guión. Sí, nos sí, han traído además, un señora. Divertido, divertido. Como siempre. Como Feten. Siempre. Feten. No. No. No. Noticias. Las noticias que otros medios no te quieren contar. Primer caso de wasabitis clínica. La primera víctima diagnosticada es una enfermera española de 34 años que estuvo durante 6 horas seguidas mandando WhatsApps en la guardia de un hospital, causándose tendinitis en todos sus dedos con especial afecto en el pulgar. También es español el primer caso de masturbitis, concretamente en un varón de nombre Eusebio que llegó durante un día a la escalofriante cifra de 25 manuelas a la hora. El fisioterapeuta de la selección inglesa se lesiona celebrando un gol. Gary Lewin se torció el tobillo cuando el combinado inglés empató el partido contra Italia en el debut del Mundial, con una celebración que se puede definir como efusividad extrema. Lewin dice que lo suyo no es un caso de torpeza, sino de puro voyeurismo. Los piojos prefieren el pelo limpio y liso. Un estudio reciente ha desmentido a todas las madres del mundo, ya que los piojos se desarrollan mejor en el cabello limpio que en el sucio y en el liso que en el rizado, siendo indiferente el tamaño del mismo. Aún así, su lugar favorito sigue siendo el cabello perro flauta, sin importar la condición de higiene de este. Embalsamado y enterrado, subido a su Harley Davidson. Bill Stanley, un estadounidense fallecido a los 82 años, ha sido embalsamado y enterrado montando una Harley Davidson dentro de un ataúd de plexiglás, siguiendo lo que era su última voluntad. Su mujer asegura que con el doble entierro su alivio ha aumentado exponencialmente. Lleva 25 años caminando hacia atrás por la paz mundial. Mani Manitán es un hindú que vivió unos hechos horribles en su aldea en 1989 y desde entonces va recorriendo el mundo caminando hacia atrás, con el fin de lograr la paz mundial. Se rumorea que la OTAN está intentando asesinarlo, por el evidente peligro que supone para el orden establecido. El sexo ocasional provoca depresión. Un estudio de Journal of Sex Research ha encontrado un efecto colateral al sexo esporádico, ya que los niveles de depresión y estrés aumentan considerablemente varias horas después, dándose con más frecuencia en los hombres que en las mujeres. Los autores de esta sección recomendamos no hacer ni puto caso al estudio. Efemérides futura. Tal día como hoy, en 2052... Hace algo y no lo publica en las redes sociales. Jacinto Bermúdez, de 37 años, fue a un concierto de ska clásico y después a cenar a un restaurante macrobiótico, sin dejar ningún tipo de constancia en la red, ni tomando ninguna fotografía del evento. La plataforma Google lo ve todo, ha tachado el hecho de insólito e insolidario y se plantea acciones legales contra Jacinto, bajo el delito de egoísmo social. La princesa Leonor pierde la corona española jugando al electropóker. La ya ex heredera al trono contaba con un póker de reinas, pero se vio sorprendida por la escalera de color de su primo Froilán. Este se convierte automáticamente en el nuevo príncipe heredero. En una entrevista a Mercadona TV ha asegurado que piensa recuperar a enanos y bufones en su corte y el derecho de pernada para aquellos súbditos que no paguen una tasa real o en su defecto pongan un cuadro desatinado de su efigie en el salón. Podemos cambiar el círculo por el triángulo. La formación del embalsamado Pablo Iglesias, tras décadas de ímprobo, debate interno, ha decidido cambiar sus estructuras circulares por otras triangulares, más cercanas al tetraedro, con el fin de desarrollar unas políticas de cohesión social que por fin descasticen España. Yeah. los pies, dibujando mapa, mapa, nuestro mapa en la calle, recorrido el mundo del barrio como lo ves. De puente a puente, nadamos contra corriente, solo gente de barrio, gente que mira de frente. No son los mejores escuchas, nos faltan estufas, tirando velas a la luna, nos vamos haciendo fuerte. Ey, ya lo ves, aquí seguimos, a la misma altura que se llama, es una picada. Ey, ya lo ves, aquí paramos. El seco ya salimos, son y vuelta ya le damos. Y paramos, el seco nos encontramos. Y juntamos hombro con hombro como Lonar y lanzamos. Pasemos de tu mar en su latino, nos cortamos. No vale media ni guarra, pero menudo le marcamos. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros compero, puedo, puedo, con otros puedo. Puedo con otros compero, puedo, puedo, con otros puedo. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros compero, puedo, puedo, con otros puedo. Puedo con otros compero, puedo, puedo, con otros puedo. Somos capaces, nunca nos lo dijo nadie, pero era un secreto a voces que no siempre es cierto. Cuento aquel que dice que los peces gordos se comen a los chicos, ¿a ti qué te parece? Ya te digo que ha llovido desde que a la zona roja vi los veteranos en la red de la guerra, la bandera roja. Vino a pintar el mundo de su color y tomamos nota. Nos hicimos invisibles para ser vistos, que paradoja. Y haciendo nos tiramos, no sabemos ni quién somos. El sarcón que decidimos día a día, yendo todos nos contaminamos con todo lo que nos encontramos. Y dejamos nuestro tono en todo aquello que tocamos. No existimos, construimos y nos insurreccionamos. Nuestras esperanzas son mucho más grandes que nosotros. En tiempos mejores, salvadores, dioses, doctrinas, ni amos, sino lo que hacemos aquí ahora y desde abajo. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros compero, puedo, puedo, junto a otro puedo. Puedo con otros compero, puedo, puedo, junto a otro puedo. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros compero, puedo, puedo, junto a otro puedo. La práctica nos ha engañado, que van a ver lo que está. Venga, vamos, tan amigos, no queda otra que mirar. Mirar la cerrar el paso a través del umbral. Afirmar el horizonte y observar que dibuja. Y hoy para formar parte del movimiento real. Que te asombran estas dos cosas, no se puede aterrizar. Desde arriba separado de la materialidad. Concreto entre cotidiano de conflicto social. La voz del experto. Buenas tardes, pasajeros, y bienvenidos a La voz del experto. Últimamente se habla mucho de algunos incidentes de tráfico protagonizados por miembros del Partido Popular, lo que los plebeyos en su red llaman ya peligro, PP a bordo. Llama la atención la cantidad de casos en tan poco tiempo, por lo que para tratar de poner un poco de sentido a esta sinrazón, hoy vamos a hablar con Constantino Meparo, el que fuera profesor de Autoescuela de Esperanza Aguirre y uno de los más destacados butroneros de los que goza la piel de toro. Buenas tardes, Constantino, bienvenido al Pasajero en Seco. Hola, buenas tardes, y perdonad el retraso, pero es que había un control con esto del nuevo rey y he tardado un rato en despistar a los munipas. ¡Qué fijación, oye! ¿Y cómo se van aprendiendo las calles? Bueno, ya vemos dónde ha aprendido de esas maneras la condesa consorte de Bornos. Como decía, usted ha sido profesor de Autoescuela de Esperanza Aguirre, ¿no? Bueno, exactamente. Yo lo que he hecho es ayudar a Esperanza en un curso de perfeccionamiento, pero conducir ya sabía ya de antes. He tratado de transmitirle ciertas habilidades que solo están al alcance de personas con reflejos superdotados y negrura en el corazón. Talento tiene, se le ve sueltecilla al volante. Ya lo creo. Tampoco es que tuviese que trabajar mucho con ella. En realidad, doña Esperanza conduce como vive, con la razón por delante. Con la razón por delante y el ABC y la gaceta por detrás, ¿no? Pero centrémonos. ¿Cómo llegó a trabajar con Esperanza Aguirre? ¿Les une algún tipo de amistad? Pues la historia viene de largo. Sí que es cierto que hace tiempo trabajaba como profesor de autoescuela y ahí es donde conocí a Ángel Carromero. Todo lo que sabe de coches se lo enseñé yo, como todo lo que sé yo me lo enseñó el vaquilla. ¿Pudo enseñarle todo su autoconocimiento? Bueno, enseñarle, yo hice lo que pude y una vez que llegamos hasta donde se podía, pues trabajé con él en mi valor añadido. Si lo has hecho, por lo menos que no te cojan. Si juzgamos por los resultados, parece que con poco éxito. Bueno, es que contra un árbol y una trampa urdida por la dictadura bolchevique de los Castro, poco se puede hacer. Son directamente las argucias de Satán. Bueno, pero está el hecho de que llegas allí sin puntos en el carnet de conducir. ¿No le parece todo un poco conspiranoico? Es que el chaval es muy disfrutón. Se enciende y se pone a correr sin cabeza. Hombre, si en algo destaca Romero es por gozar de una amplia superficie en su cabeza. Joder, ya estamos con el chiste fácil, pero la verdad es que ha sido culpa mía. En fin, volviendo a la lideresa inmortal. Entiendo que ella también ha tratado de ayudar con eso del que no te cojan. Y de hecho su vida podía haber sido impecable, pero es que le pierde la boca. No es capaz de irse sin más. Lo suyo es un problema clínico, la prepotencia y verborrea. Lo estamos trabajando ahora. Pues me parece que ustedes tienen una ardua tarea por delante. No han sido conseguido callarla ni sus propios jefes. Sí, no te voy a discutir que es todo un reto, pero al fin y al cabo los retos son los que motivan a uno. Pero está insistiendo mucho en casos conocidos y de personas que no son muy hábiles, ¿eh? Hombre, aparte del subgrupo social de los poqueros, no hay mucha más gente conduciendo por ahí con ese estilo, digamos, tan particular a la parque delictivo. Pues sí, sí que hay. Hay decenas de cargos del PP haciendo realidad que las normas son solo para el populacho. Que es que en eso radica realmente la democracia. ¿Podría darnos algún nombre? Bueno, es que tampoco te voy a dar detalles. No me importa hablar de gente que haya tenido alguna aparición en los medios relacionada con la conducción, pero como comprenderás, si se trata de que no les trinquen, no te voy a ir dando nombres. En mi mundo por eso además te puedes meter una bala a la nuca. Entonces voy a probar yo. ¿Ha tenido algo que ver con Miguel Ángel Rodríguez? Ese locuaz tertuliano y comunicador inigualable con barba de leñador. Bueno, con Miguel Ángel no he podido corregir un problema. Mira que hemos practicado y es capaz de conducir con 6 cubatas sin que se le note y descabullirse razonablemente bien. Pero es que si escucha la sed... Se descentra, ¿no? O pierde los papeles, se salta, se pone totalmente insífume y ya no sabes dónde va. Los días de luna llena yo creo que hasta puede llegar a comerse los neumáticos abocados. Se ve que algún gracioso le cambia la emisora y como no es ningún genio con las nuevas tecnologías... Pero vamos, que para eso tenemos el comodín del indulto, que tampoco pasa nada. En eso se va al juego de la democracia. ¿Y qué me cuenta de José Ruiz Gallardón, el segundo varón de pelo pubis? Ya sabe que presuntamente golpeó un vehículo y huyó sin dar sus datos. Pues ya lo dices tú, presuntamente. Pues presuntamente lo hizo de puta madre. Se largó sin que le cogieran. Oye, qué manía están cogiendo los municipales con ir a las casas. No sé si será la moda esta de los scratches, pero a mí me recuerda al nazismo más puro. Así que resumiendo, el hecho de que últimamente damos tantos sustos, algunos más sustos, más que susto, la verdad, es más, no es más que la punta al iceberg de un Fast and Too Furious pepero. Sí, pero estate tranquilo, que si no nos cogen, o si una vez que nos han cogido no trasciende, no hay problema. Y como diría nuestro nunca bien ponderado expresidente, estamos trabajando en ello. Antes de despedirnos, háblenos un poco de su arte. ¿Algunos truquejos para nuestros oyentes más intrépidos? Mira, el mandamiento es sencillo, que no te pillen. Luego ya es como tú lo sepas desarrollar, tu instinto. ¿Qué es trucos? Pues mira, por ejemplo, las luces. En caso de conflicto, lo normal será dar las largas para cegar al oponente y comenzar la huida. Pero a la gente es que eso al principio le cuesta. A veces la people, que es muy cándida. Bueno, luego hay otras cosas más complicadas que puedes hacer, como el trompo de rape. Das unas cuantas vueltas sobre ti mismo y luego sales en una dirección inesperada. Generando caos e incertidumbre. No, incertidumbre no, básicamente es pavor. Los antidisturbios lo suelen hacer en las manis. Pero vamos, que solo hay una cosa realmente importante, lo que va a marcar la diferencia. ¿La sangre fría? No, será afiliado del PP. Te libras fijo. Es la suerte de vivir en democracia. Pues nada, Constantino, aquí lo vamos a dejar. No sé si más tranquilos o más preocupados, la verdad, pero es que esto es una radio social y ahora tenemos que seguir arreglando el mundo. La paz mundial está muy lejos y tenemos que justificar el sueldo a los venezolanos. Bueno, pues aquí te dejo mi tarjeta por si a alguien interesa progresar un poco en la jungla del asfalto. No, mire, es que nosotros somos más de bicicleta. ¿De bici? Joder, pues tener cuidado ahí fuera que es muy peligroso. Yo mismo enseño a mis alumnos que lo mismo da que se te estape un ciclista que un mosquito. A la velocidad correcta la aerodinámica lo deja pasar. Pura democracia, ¿no? Mira, se podría decir que sí. Vaya asusta la mierda. El aire fresco nos quema en los pulmones. No es casualidad ni siempre descontento. Si nos dejan fuera, empujamos y adentro. Somos importantes y aquí estamos. Punto de partida, reset, desconexión. Y empezamos de nuevo, kilómetro cero. Al piso tenemos al sol prisionero. Saliendo, te han colocado explosivo bajo. bajo los cimientos del oficial y único pensamiento. Aquí no pasa nada, todo está perfecto. Siento el lujoso suelo de cemento, como si quiera dejar ver la tierra dentro. Tan firme, es el momento de subirme. Este es mi presente, el vuestro no me sirve. Somos muchas más, manos que teclados. Se siente, subiste un grado muy pendiente. Esta noche a las 12, silencio imponente. Vente, somos más de lo que mienten. Hoy nuestros sueños flotan libres en el mundo ambiente. Somos contigo un arsenal de gente normal que va contra corriente. De San Juan en Retiro Sur. Defendemos la alegría como un derecho. Del 26 al 29 de junio en el Parque Martin Luther King, junto a la calle Arregui Aruej, en el Puente de Vallecas. Empezamos sobre ruedas. El jueves 26 llega la bici crítica a partir de las 9 y con DJs. El viernes 27, actividades infantiles de 7 a 9 de la noche. Después, conciertos con La Sexta Cuerda, Noia, Desechos y Brutus Doctors. El sábado 28, fiesta a tope. Mercadillo todo el día. De 12 a 3 de la tarde, sesión Bermú, con actuación en directo de Jingle Django y DJ Tarakumai. Por la tarde, de 6 a 9, radio en directo con Agora Sol Radio. A las 9, mongólogos cómicos con bipartidos de risa. Acariciando la denuncia. A las 10, concierto con la Ghetto Brass Band. Y a las 11, karaoke. Oh, yeah. Además, se celebrará el segundo certamen de relatos, torneos de básquet 3x3 y de fútbol 7. Cerramos el chiringuito el domingo 29, con una comida popular a las 3 de la tarde. Consulta toda la información en www.cs-seco.org. Kalashnikov. Esto es una cuña estupenda que se ha currado Juan Carlos Canino en base a unas grabaciones que hicimos el otro día. Y bueno, ahí os lo han contado todo, pero bueno, vamos a dar detallitos hoy, ¿verdad, Pablo? Nos vamos a meter ya un poquito más en profundidad. Y para ello hemos invitado, para hacer una especie de histórico o de, bueno, pues en las fiestas de San Juan, anteriores a este año, hemos invitado a un amigo nuestro que se llama Pablo también, Pablo Ascasibar. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Pasajero en Seco. Muchas gracias. Bueno, te tenemos hoy como histórico. Te tenemos como histórico, que no es viejo, él es un muchacho y de muy buen ver, ¿eh? Tampoco que esto que no se vea nadie en la radio, que no. Esto es un chaval bien majo, bien joven. Pero... es un asiduo y es un histórico del barrio en activismo, en participación en el centro social, en pertenencia a diversos colectivos, o sea que nos puede hablar de muchas cosas. Y además, bueno, hoy en concreto va a venir a contarnos un poco desde 2011, me decías, ¿verdad, Pablo? Que estás tú también implicado. 2001, uy, antes se me ha ido una década. En el espacio se me ha ido una colectivo. Década. Pero bueno, vamos a cuéntanos un poco los previos, esa parte más un poco de Remember. O sea, quizás la historia es que escucho, ¿no? Escucho bastante, porque tampoco he estado tanto, bueno, desde 2001 igual llevo un tiempo, pero esto lleva desde mucho antes, ¿no? Las fiestas surgen, bueno, al calor de esa transición de la que podemos hablar otro día con detalle, ¿no? Al final de la transición, en los 70, pues las asociaciones de vecinos empiezan a coger un poco forma. Sí. Y bueno, a partir del 76 empiezan a haber fiestas por diferentes barrios y en concreto en Retiro, pues la gente de Los Pinos, que lo crean en los 80, montan las primeras fiestas en el año 81, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, todo esto es porque lo he leído, me lo han contado y gente lo ha oído muy intensamente y te lo transmite y bueno, es parte yo creo de lo que hace que te vincules a todo esto quizás, ¿no? O sea, que bueno, pues ya... Que lo sientas más tuyo, ¿no? Claro, o sea, te cuentan, ¿no? Pues del 81 al 95 eso fue durante, pues eso, casi 15 años de trayectoria ininterrumpida. Luego, pues la Asociación de Vecinos tuvo ahí su periodo de reflexión, de renovación y en el 99, bueno, una nueva hornada o gente de chavales que vienen de esa Asociación de Vecinos, pero... cogen un poco las riendas de la asociación, pues tiran para adelante, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta que necesitan tirar de más gente del barrio y lanzan pues una bengala un poco para tratar de enganchar o enredar a más gente, ¿no? Sí. Entonces, entre otras cosas, pues se lanzan en las fiestas del 2000, que también fue un proceso difícil, pues la Junta Municipal le puso pues muchas pegas, no les limpiaron la zona de las fiestas y era un lugar, aunque nos parece muy... muy lejano, pero todavía había droga por aquí y era una zona donde estaba llena de jeringuillas, ¿no? Entonces, ahí en la calle Cerro Negro, pues encontraron que el día de las fiestas tenían el panorama lleno de jeringuillas y, bueno, si era parte de las fiestas era estar con chavales y tal, pues no era el mejor entorno, ¿no? No, desde luego. Entonces ahí tuvieron ahí su pelea y, bueno, su reclamación ante la Junta, que tuvieron que, bueno, no sé, con el rabo entre las piernas darse cuenta de la cagada que habían montado, ¿no? Y luego en el 2001, pues sí que ya nos empiezan a liar a más gente. Entonces, pues tiran de grupos de scout, de asociaciones de ocio y tiempo libre de chavales que no eran scout. Yo estaba en una asociación de temas de deuda externa. Cuando la deuda externa tocábamos el tema de los países del sur, cuando la deuda externa no era la nuestra. Nosotros. Bueno, es otro tema también para otro debate. Vamos apuntando temas. Sí, muy bien apuntado. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a ver que teníamos capacidad de montar cosas y con una actividad muy concreta, muy práctica, que era juntarnos en mayo para tratar de montar unas fiestas en junio y, pues eso, un chiringuito, que si unos grupos, que si algunas actividades deportivas. Entonces tirábamos un poco de la experiencia que Los Pinos nos daba, ¿no? Pero, pero bueno, nos liamos más gente que no teníamos mucha experiencia en esto, pero sí que nos parecía algo interesante. Porque entiendo que la Junta nunca ha preparado, o sea, simplemente ha consentido, más o menos, o no, que los vecinos montarais la fiesta, ¿no? Porque ha puesto algo la Junta alguna vez en toda esta trayectoria. O sea, todo esto es un equilibrio de fuerzas donde te muestras con capacidad de movilizar y con hacer cosas interesantes, pues la Junta le cuesta, es difícil que no ponga unos pocos cuartos para pagar para pagar el equipo de sonido o que mande al equipo de limpieza a limpiar la zona de barrio, ¿no? O sea, el resto es trabajo voluntario. Solidaridad entre vecinos, es otro rollo, ¿no? Pero las cosas un poco mínimas, si tienes capacidad de incidencia, pues la Junta no es muy difícil que no te las conceda. Y en esas estamos, o sea, luchando año a año, poco a poco, para que eso se siga manteniendo. Anécdotas, ¿no? O sea, los baños les parece un lujo y los pagamos nosotros. O sea, si fuera por la Junta Municipal, no habría... el parque perdidito. Sí, entonces, bueno, somos... Acabaríamos letrinas. Entonces, bueno, pues, o sea, que esas cosas... El mínimo, los baños, por ejemplo, no consideran que sea el mínimo, ¿no? El resto de las cosas, bueno, pues ahí sacan cuatro cositas que las peleamos para que se puedan hacer, ¿no? Y desde entonces, pues, después de esta fiesta de 2001, que fueron súper ilusionantes, muy, muy, muy animadas, pues se generó una red local de Retiro que tenían como eje central... las fiestas, pero entre medias queríamos hacer algo. Entre junio y junio, pues igual se pueden hacer más cosas. Y luego, pues surgió la guerra de Irak y retiro contra la guerra. Y también, pues sí, siempre con excusitas, pero las fiestas eran un punto clave para juntar, para ver un poco que entre los vecinos, de una manera más o menos cohesionada y autogestionada, podemos gestionar, hacer cosas interesantes, ¿no? Y es parte. Y ahí hemos ido luego entrando más gente. O sea, yo, pues eso, hablo de histórico, vamos, porque el tiempo pasa muy rápido, pero que tampoco, bueno, que al final hemos ido renovándonos. Yo este año estoy más fuera que dentro, pero bueno, me habéis llamado y aquí estoy contando un poco estas cosas. Bueno, pero estás currando la distancia, estás haciendo un trabajo telemático. Eso es fundamental. Las llamadas de teléfono para los baños, por ejemplo, ya me he encargado, como sé que la Junta no lo va a pagar, pues ya me he encargado de los baños y tengo la relación con una gente de Parla que nos lo trae y son muy majetes y entonces ese es mi tema. O sea, a cagar la Parla, ahora lo entiendo. Pero bueno, eres un faltón, o sea, esto ya es demasiado. Nada, Pablo, ni caso al otro Pablo. Que, bueno, aparte de que hay que decir que sí que la Junta pone un equipo de sonido, pone un escenario también, ¿no? Está construido allí, entonces, porque también parte de las demandas desde hace mucho tiempo era que en ese parque hubieran unas instalaciones para poder hacer unas fiestas más o menos en condiciones. Entonces, dentro del periplo que hemos ido dando de una esquina a otra del distrito, siempre un poquito retirados, ¿no? Uh-huh. Aunque un año, creo que en 2007, se consiguió ir a Pacífico, ¿no? De las canchas de deporte, cerca del centro de mayores. Eso fue como una... Queríamos un poco salir de ese lugar tan tan recóndito que la gente igual, si no estaba muy metida, no lo conocía, ¿no? Que era un poco gueto. Entonces, ese año 2007 conseguimos centrarnos un poquito más geográficamente en el distrito. Uh-huh. Tuvo sus partes buenas, partes malas, que luego era una juma de trabajo para bajar todo eso al nuevo seco, porque eso ya teníamos, que eso en el 2007 ya teníamos el anterior, ¿no? El seco, sí. El 2.0, ¿no? Que sí. Fue el anterior. Y entonces eso, pues estuvo muy bien, pero yo recuerdo el domingo de recogida, vamos, que fue un trabajazo de tener que bajar todo eso al otro lugar. No sé, este año, a ver, que como también tenemos un poco de distancia, también estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, es que primero porque tampoco hay demasiados espacios en el distrito como para montar una fiesta de la envergadura que queremos que tenga, ¿no? Y que quepamos todos y que estemos bien. Pero sí que es cierto que en esta zona del barrio, del distrito de Retiro, es donde más se mueve la gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no conozco tanto el distrito, ¿qué pasa con la zona de Ibiza? ¿Qué pasa con la zona de Menéndez Pelayo? Ahí no hay fiestas como las hay aquí en ADEFA. Les hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Bueno, tirando, me suena que hace tiempo y en la calle Narváez hicieron unas fiestas, pero debe ser, no estaban tan imbrincadas a los vecinos. Era una cosa un poco más, no sé, impuesta, pero no tan tan vinculada a eso, al movimiento vecinal. Entonces no tuvieron mucha trayectoria. Y entonces aquí pues es verdad que en la zona sur pues sí que se hay mucha más trayectoria, y de hecho Los Pinos pues en su momento surge de aquí, o sea, tiene toda esa ligazón. Claro. Yo que me dedico al tema de mapas, claro, habría un mapa muy bonito de ver de los diferentes lugares donde se han ido haciendo las fiestas, ¿no? Porque las primeras en las que yo estuve, y bueno, que tenían un poco de trayectoria anterior, eran ahí pegadas al M30 en el Parque Cerro Negro, fueron varios años. Luego un año lo hicimos pues al lado del antiguo centro social seco, del seco 1.0, que es más o menos donde estamos ahora, en un descampado que había, bodegas bilbaínas que tenían, tiraron, pues cuando empezaron a tirar todo, había un descampado y se hicieron aquí. Luego un año subimos ahí a la Plaza de Pacífico, es un año un poco excepcional, y luego ya fuimos al parque de enfrente del antiguo seco, donde al Parque Martin Luther King, que eso es otra conquista. Tercer tema para tratar, el tema de la... Tú venga a sacar temas, a lo loco. Entonces, ahí es verdad que tenemos la ventaja de estar muy cerca de seco, que era cruzar la calle, tirar los cables o guardar los barriles era más fácil. El escenario que se había presionado para que hiciera un escenario en condiciones, y por lo menos eso pues ya estaba más o menos garantizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es, aunque ya no estamos tan cerca, pero sigue siendo ya el lugar de referencia, ¿no? Pues hombre, yo le tiro una sugerencia a la Junta Municipal. Bueno, no digo que intervengan en determinadas cosas, porque a mí realmente me gusta mucho que seamos los vecinos del barrio los que organicemos nuestras propias fiestas. Me parece que es muy constructivo y que es muy creativo trabajar todos juntos por algo. Pero hombre, a lo que sí podían ayudar es a la difusión de las fiestas en el resto del distrito de Retiro. Eso no les costaría nada y eso haría que la gente también se sintiera más cercana a las fiestas de este... Pero bueno, eso ahí queda lanza. Y los baños, digo yo. Y los baños, venga, sí, los baños, es verdad, claro. Yo son es que 300, soy de campo... 300 y pico euros que lo puedes pagar los baños. Yo es que soy chingo. De campo y no caigo, ya, pero... Yo creo que estaría bien. Pues no sé, a ver, qué ¿te apetece contar alguna anécdota más o pinchamos algún tema y luego ya entramos un poco más en lo que es la fiesta de 2014? No, hay un tema de, bueno, no sé si es anécdota, pero lo de las permanencias, que era un concepto que al principio, claro, tú pues, las primeras fiestas ves ahí como permanencia, ¿qué es esto? O sea, voy a tener que estarme una noche alrededor de del chiringuito ahí en, no sé, que ves que está tu casa más o menos a tiro de bici a 10 minutos y no. Entonces, hasta que lo incorporas un poco y vas viendo el listado de turnos, y ves que hay un turno como de 2 de la mañana a 8 de la mañana, y dices, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Y luego, eran unos años, bueno, muy absurdos, de estas bromas absurdas que aparecía en ese turno, que no había nadie nunca apuntado, aparecían todos los personajes de la película Top Secret, no sé si acordáis. Está Café Olé, Torifel, no sé qué. Entonces, de repente era ya un desmadre que... Entonces era, esto me acuerdo que yo al principio, pues, un poco pardillo, ingenuo, y dices, ostras, vas aquí con tu buena intención, y dices, ¿esto quiénes serán? O sea, hasta que, entonces, luego te das cuenta como que te están tomando el pelo y que al final todos esos que están apuntados, pues es la gente que está alrededor y que más o menos se van cubriendo los turnos, ¿no? Pero la permanencia es un concepto que yo creo a los primeros que llegan es difícil de explicar, ¿no? ¿No? Te tienes que quedar cuidando un entorno, porque si no, no saben qué puede pasar con el chiringuito. Y bueno, si tienes, se te tiene que hacer de día, pero cuidando del chiringuito, ¿no? Sí, pues suena marrón, pero es bastante divertido lo de las permanencias. Es verdad. Apuntaros en el sugerencia. Todos los que es Café Olé y demás, que no apuntaos, por favor, a la permanencia. Que os lo pasaréis estupendamente. Oh, Vamos allá. Empezamos con las fiestas del barrio, ahora ya día por día y detalle a detalle. Y claro, el primer día es el jueves. Pablo, ahí tienes que contarnos tú qué pasa el jueves. Ya, ¿estás no hay ahí? Presupuesto aquí, pues lo cuento yo también. Venga, ¿qué pasa el jueves? Pues el jueves, atendiendo a una cosa que ya es tradición, esto ya es casi histórico también, la bicicrítica termina su paseo mensual en las fiestas del distrito. Viene un montón de gente aquí a comer, a beber, a bailar y probablemente a mojarse con pistolas de agua, que es una tradición también. Anda, eso, pues yo el año pasado no me enteré. Ah, yo no lo sabía, yo tampoco. Yo estaba ahí. ¿Qué oye, estaba haciendo yo? Pero oye, además pues me ha pillado. Bueno, no lo digas, no lo digas. Conociendo, yo no creo que digas, estaba bailando. Bueno, no ya. Lo digas. Y es que además me ha pillado sin bikini. Leo, tengo que comprarme yo alguno. No sigas. Pero no vestida. Sigas por ahí. No sigas por oye, ahí. Oye, mira. Que no me demos en un pantano. Que no se ponga más a mi lado, Pablo, ¿eh? A ver si voy a tener que separar cada uno en una mesa distinta. Vamos a hablar niños. De bici mejor, ¿no? Vamos a hablar mejor que de bikini y rubias. Bueno, venga, a ver, sí, ha quedado muy bonito, llega la bicicrítica, pero cuéntanos un poquito para aquellos que no lo sepan brevemente, ¿qué es la bicicrítica, Pablo? Bueno, pues la bicicrítica es un... es la materialización en Madrid de un movimiento mundial, que es la masa crítica. Que, bueno, para que lo entendáis rápido, consiste en que un montón de ciclistas se juntan para circular normalmente entre el tráfico. Lo que pasa es que como son miles de ciclistas, pues se da el fenómeno de que desaparecen los coches por un rato allá por donde pasan y todo lo que circulan son bicicletas. Es una forma de celebrar que la bici es un medio de transporte posible en Madrid. Mm-hmm. Bueno, lo dice alguien bueno, que la Madrid utiliza. Madrid en cada ciudad. Me consta que él la utiliza para moverse por Madrid, que no es fácil además. No es una ciudad fácil, Pablo. Yo sé que intentas convencer, pero yo creo que cuestas. Sí, lo es. ¿Sí? Sí. ¿Las cuestas también? Hombre, tienes que tener en cuenta que yo no fumo. Ya. Y que las bicis tienen cambio de marcha, ¿no? Ya, también. Bueno, ¿y cómo se decide dónde termina una bicicrítica? Porque claro, vosotros partís de puntos distintos y eso lo vais alternando un poco, ¿no? No, partir sí que se parte siempre del mismo punto. Ah, vale. Se parte de decibeles y ¿sí? Lo que varía es el recorrido cada mes. Ah, es verdad que lo decía T en el vídeo de las fiestas. Efectivamente, cibeles. San Jacobo. Pues el recorrido lo va decidiendo con más o menos cabeza la cabecera de la marcha. Normalmente en la cabecera suele ir gente que ya lleva mucho tiempo participando en la bicicrítica y elige calles poco conflictivas y anchas para que no se líe mucho la cosa. Y si surge alguna iniciativa, como es el caso de este mes, de algún distrito que celebra una fiesta, algún local, algún centro, pues decide, y se propone en una lista de correo que hay y decidimos que nos parece bien, pues se acaba ahí. Uh-huh. Y si no, pues en un momento dado pues se acaba en la Plaza de Oriente, otra vez en la Puerta del Sol o en Cibeles y allí se disuelve la cosa. ¿Y vamos, lo que mola es acabar en la fiesta. Claro, hombre, sí. Vienen con mucha sed, ¿eh? Además doy fe, el año pasado no paré de poner cervezas. Cuéntanos otras llegadas u otros sitios que hayan sido así a lo mejor un poquito más... Pues hace el mes pasado, me parece que fue, llegamos a la Enredadera en Tetuán, hemos acabado en La Piluca alguna vez. Alguna vez hemos acabado en la Plaza de Oriente sin fiesta, pero para reivindicar justicia para Iñaki Urdangarín, que es muy justo lo que están haciendo con él. Esto es completamente cierto, ¿eh? Me lo creo. Sí, lo peor es que me lo creo. Que, vale. Bueno, de todas formas, bueno, decir que vienen un montón de ciclistas, que aparte del barrio que ya estará por allí, el jueves ya empieza a apetecer salir y empieza a apetecer ver cositas y darse una vuelta por el Parque Martin Luther King. Y bueno, ese día la verdad es que la llegada de la bicicrítica visualmente es muy espectacular. O sea, estás ahí en el parque. En realidad lo hacemos por eso. Ah, que en el fondo sois estética. unos exhibicionistas. Porque además hay ¿tiene algo que ver esa que hacéis en bolas? Hay una intersección importante de participantes entre una y otra, pero no tiene que ver. No cuelga del mismo... Bueno, es hablar de la ciclonudista y de colgar, Mariana, es un tema arriesgado. De la misma rama, iba a decir, de la misma rama. ¿Cómo sois? De verdad, no se os puede dar ni... No, la verdad es que es muy, muy espectacular. No, sí, muchos de los participantes de la bicicrítica participamos habitualmente en la ciclonudista, pero son convocatorias diferentes. Y por motivos distintos, entiendo, ¿no? O más bueno, o menos. Son motivos hay parecidos. Reivindicación la, en las dos, ¿no? La bicicrítica es más una celebración y la ciclonudista se plantea más como una acción de denuncia de la fragilidad del ciclista frente al tráfico motorizado. Ah, pues sí, la verdad es que además... Lo ilustra muy bien. Bueno, pues nada, el jueves, ya sabéis, tenemos el recibimiento a todos estos ciclistas que hacen de su deporte, o uno de sus deportes favoritos, imagino. Uno de los lemas que coreamos es: no es deporte, es mi medio de transporte. No hay por qué ser un deportista para desplazarse en bicicleta. Y qué cuidado hay que tener con esta gente. Sí. Lo de no me gasto un duro y tengo culo duro, ¿no? También. Eso yo creo que va alegría entre las piernas. Todo esto va en la línea de la estética que hablaba Mariana. Leo levanta la mano, que aplicada es como una niña chica del cole. La pregunta envenenada de Leo. No, que va. ¿Que a qué hora tenéis previsto si llegar más o menos? Pues yo creo que llegaremos a hora. Hombre, yo sé que tú te echas unas siestas memorables, pero yo creo que a las 9:30 o así estaremos llegando. Vale, te va a dar tiempo a merendar y todo. Sí. Para luego que la bebida me coja con el estómago lleno. Para hacer madre, que dicen los pueblos. Para hacer madre. Luego que lo de la bebida se lo decimos nosotros. Toda es que ella misma, luego nos dice que si la vituperamos, que si decimos falacia sobre ella. Pues no, pero si es que le gusta el pimple. ¿Y a quién no? En este estudio yo creo que nos gusta a todos el pimple. Alguno habrá que no, pero a la mayoría sí. Pues bueno, si no os queréis perder esa aparición espectacular de ciento y pico, dices que soléis formar más o menos, bueno, es variable, entiendo, ¿no? Pero ciento y pico. ¿Cuánta gente suele formar? Varios miles. ¿Varios miles? Sí. Madre mía, bueno, pues con eso está todo dicho. Un millar fácil. Un millar. Y probablemente 2.000 personas, ahora que ya viene el calorcito y el buen tiempo y que la gente sabe que acaba en una fiesta que mola. Bueno, pues ahora que ha pasado el tour es el momento, ¿no? De ver a la Mariana, qué mal te veo. Estoy fatal. No es agosto. El tour quedan 15 días más o menos. No es agosto todavía. Mierda, quiero vacaciones. Ya. Las quiero y las necesito. El que se documenta en este programa es el otro, ¿no? Sí. Oye, yo bebo y a Mariana le hace efecto. Sí, bueno, en fin, continuad vosotros. No, en serio. Así que no os queréis perder esa llegada espectacular. Pasaos el jueves por aquí, os tomáis algo y de paso pues ya veis una forma distinta de moverse por Madrid. Pues ya vamos a por el viernes. Ya hemos terminado el jueves, ¿no, Pablo? No queda nada más el jueves. No, la permanencia, pero ya lo ha contado Pablo. La permanencia, vale. Podríamos contar alguna cuando terminaran las fiestas de lo que pase este año, pero bueno, ya veremos. Eso tendrá que pasar por el filtro. Y bueno, llegando al viernes, empezamos el día que ya la tarde queda libre, ya empieza la gente a poder disponer más de tiempo con las actividades infantiles, y para eso tenemos aquí, para que nos hable de ellas, a Nacho de Naif. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para los peques el viernes y el sábado también, ¿no? Son dos días. Sí, o sea, tenemos actividades para las dos tardes. El viernes a las 7 empiezan las actividades de niños. Vamos a hacer un espectáculo de magia con un mago que se llama Mago Mor. Ah, qué bonito. Que es un espectáculo súper chulo que seguramente les atraiga un montón. Y luego, cuando acabe el espectáculo, haremos una gincana, bueno, pues por la zona donde estaremos, ambientado un poco en las fiestas del barrio y bueno, pues sobre todo un espacio para que los chavales jueguen mientras los mayores están haciendo otras diversiones por allí cerca. Y luego el 28 haremos también, empezamos otra vez a las 7 haremos una sesión de títeres y cuentacuentos con Pequefímeras, y luego a las 8 pues otra vez haremos otra especie de gincana, pero esta vez vamos a hacer una coreografía de una de nuestras monitoras de la asociación, que está ahí dándolo todo y dice que va a hacer una coreografía muy chula. Y luego haremos algunos juegos también para el resto de chavales que estén por allí. Y luego todo el rato estaremos, claro, con el castillo hinchable, donde podrán saltar pequeños, mayores, adolescentes, un poco quien quiera. ¿Es un pulpo? Es un pulpo gigante encima de un megabarco. Sí. Me pacto. Me encanta. Oye, los mayores no podemos, ¿verdad? Siempre, todos los años hago la misma pregunta y siempre me decís que no. Bueno, a las 12 a lo mejor podemos abrirlo un momentillo. Bueno, sí, bueno, yo soy chiquitilla. Sí. Me puedo colar o algo. Nacho, tú haces así, con la mano te la pones delante de los ojos, ¿no? Sí, no vemos. Prometemos mirar hacia otro lado si traéis algo a cambio. Vale, eso de fuera de micro. Lo hablamos tú y yo fuera de micro. Perfecto. ¿Vale? Venga, va. Y bueno, esto en cuanto a los peques, que no es poco, ¿eh? La verdad es que el parque, además, yo no es por tirar flores, pero sí que quiero animar a la gente a que venga a las fiestas. El parque es un parque muy agradable, no pasan apenas coches, se puede estar muy tranquilo con los críos allí. Es un sitio donde realmente puede disfrutar todo el mundo, de cualquier edad, y va a haber pues un poquito para todo. Y avanzando, llegamos a los conciertos, ¿no, Pablo? Sí, pues vamos a tener una amplia selección de grupos este año. Vamos a empezar con La Sexta Cuerda, me parece que son las que van a tocar en primer lugar, que son unas chicas de aquí del barrio. Que hemos oído un tema de ellas antes, que se llama Cremallera o La Cremallera, ¿sí? Sí, son seis chicas que pertenecen a un grupo de scout de aquí del barrio y bueno, pues que hacen una música, así que yo creo que está bastante bien. Después de la sexta cuerda van a tocar los Brutus Daughters, me parece. Sí. Bueno, Brutus Daughter, como decía. Ah, sí, que tú lo dices muy bien. Como decía el pedante de la cuña, que no sé quién es. ¿Vez? Espera, que tenemos aquí a la representación de la sesión Bermú que nos corrige. Bien, ¿y quién va después? ¿Van Desechos después? ¿O Noia? Uy, bueno, luego, uy. Luego van a tocar Desechos y Noia, que casi no necesitan presentación porque han tocado aquí más años que la torre. Pero bueno, para quien no los conozca, Desechos son lo que queda de los Hechos contra el Decoro después de extinguirse. Tienen unos cuantos discos ya, como Cuando es Mañana y Dos y Medio, y hacen una cosa ahí entre el ska y el rock, muy bailable y muy divertida. Rabia Muffin. Radio Muffin, ¿no? Rabia Muffin. Luego viene Noia, que también son unos, ya te digo, son unos viejos conocidos que han tocado más veces, que estos se hacen, pues hacen rock e incluso dicen que hacen pop, aunque a mí me parece una cosa bastante cañera. Rafa, que es el que entiende de música aquí, dice que tiene un guitarrista que es la caña. Y, no, en directo la verdad es que es otro rollo. Y en directo suenan bastante bien y se pasa un rato divertido. Y por último vienen estos Brutus Dota, que hacen una especie de punk folk con gaitas bastante espectacular. A mí me ha gustado bastante, ¿eh? Yo creo que va a ser una cosa, por la cara que está poniendo Flores, yo creo que va a ser un cierre de fiesta bastante, bastante en lo alto. Floren, te bajas, ¿no? Ya te estoy viendo que te bajas. Sí, sí, claro. Garantizado que viene Floren. Floren viene fijo a los Dota. Y eso va a ser para los conciertos del viernes, pero ¿cuento lo del sábado ya o vamos a ir? Sí, cuéntalo, los grupetes, ya que hemos cogido hilo, ¿no? Ya claro, este todos ellos. Año como novedad vamos a tener música en directo más días. Van a venir al mediodía en la sesión Bermú, que luego nos contará Isa. Van a venir a tocar Jingle Django, que hacen una música así como un jazz gitano. Sí, como una especie de manús, ¿no? Una especie de manús, algo así mezclado con algo de swing, también le meten, sí, un poco swingueros. Django Reinhardt, es una cosa bastante bailable y bastante chula también para tomar ahí unas tapitas, unas cañas y estar a gusto al mediodía. Y luego por la noche, antes del karaoke. Mi favorito. Ahora llega. Ahí llega la Ghetto Brass Band. Aires de Nueva Orleans, Dixieland. Los sonidos de Nueva Orleans aquí directamente al barrio y sin inundaciones. Dixie en el Martin Luther King y sin Katrina, sí. Y sin Katrina. O sea que yo creo que este año se sale musicalmente. Yo creo que sí. Tenemos mucha variedad, como estáis viendo. Tenemos mucha música. Estamos muy musiqueros en este 2014 de las fiestas de San Juan. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, vamos a por el tema 5, ¿no, Rafa? Vamos a por los Brutus Dota. Es que me ha gustado. We'll be right back. fiesta de San Juan en Retiro Sur. Defendemos la alegría como un derecho. Del 26 al 29 de junio en el Parque Martin Luther King, junto a la calle Arregui Arue, en el puente de Vallecas, en el Valle del Cas. Torneo deportivo. Del 26 al 28 de junio, torneo de básquet. 3 para 3. Torneo mixto en categoría infantil y adulto. Y el 28 de junio, torneo de fútbol 7, o sea 7. Maratón todo el día, también con equipos mixtos y con arbitraje colaborativo. Se lía fijo. Inscripción en torneofiestasanjuan@gmail.com. Coño, lo vuelvo a repetir. torneofiestasanjuan@gmail.com. Nos vemos. Sábado, hemos llegado al sábado, qué cuña, Capi, qué cuña, sí señor. Juan Guiga es un mago, el cabrón. Bueno, venga. Le das una mesa y no vea. Pues eso es lo que queríamos ahora contaros, aparte de los deportes, que para ello tenemos a Raúl con nosotros y ahora nos dirá un poquito. Pero bueno, vamos a empezar con Leo, con el mercadillo. Cuéntanos, Leo, ¿qué va a haber? Pues bueno, va a haber casi como todos los años, pero nuevas incorporaciones. Tenemos una chiquita que hace unas tartas y unos bizcochos maravillosos, uh-huh, naturales. Está el puestecito de comercio justo. Está la señora esta de amor por la cocina, que hace maravillas con el chocolate. Un taller de cosmética natural. Luego está Elizabeth también, que recicla el caucho y la goma y hace cosas muy bonitas. Uh-huh. Hago muy platillo, que todos conocemos a las componentes, sí, hago muy platillo. Que hace unos talleres de chapas, broches y tal, y también van a montar un tallercito. Y luego hay otra chiquita también que hace trabajo en cuero y bisutería. Uh-huh. Y luego está, le he dejado para el final porque yo creo que es nuestro... Claro, nuestro star. Estuba, que tiene con sus telas africanas, sus bolsos, mochilas, vestidos y bueno, y os hace todo lo que queráis. Bueno, le voy a cargar el bikini yo. He de deciros que Leo y yo ayer estuvimos en la Tabacalera, en la fiesta de ecologistas, y caí y le cogí una riñonera tú. Y ahí estaba tú, estaba tú allí. Este año me parece que caigo dos veces. No sé si le va a quedar para vender aquí. Nos alegramos mucho. Le queda, me lo ha prometido. Me lo ha prometido todo. De verle, sí. Bueno, pues nada más. Alguna que otra a lo mejor irá porque faltan por confirmar, pero vamos. Alguna sorpresilla habrá, pero en principio. Sí, al principio está de todo. Está muy bien. Artesanía. Sí, sí. El comercio justo. Confección, comercio justo. Cosmética natural. El sábado desde las 12 de la mañana lo tenemos o desde las 12 de la mañana. Bueno, sí, sí. A las 11 empezarán a montarlo. Y a partir de las 11 ya pueden ir a comprar cuando quieran. Ahí, muy bien ese detalle. Lo de Miranda de Ebro está muy bien, pero aquí la gente se lo ocurra, habrá que comprarles cositas. Hay cosas interesantes y merece la pena, además, ayudar a la gente que, oye, que es artesana. Ahí está. Y que lo hace todo natural y con amor. Y con mucho amor. Con mucho amor. Pues con mucho amor nos vamos desde las 12 hasta la sesión Bermú, que ya más o menos empieza a rondar por esa hora. Hola, Isa. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, Isa al final vamos a tener que hacer la becaria también, ¿no? Sí, yo creo que también. Aquí me enganchan, pato. Cuéntanos, Isa, ¿en qué consiste la sesión Bermú? Pues nada, este año pensamos que teníamos ahí un hueco el sábado que no cubríamos, bueno, que el sábado por la mañana estaba el mercadillo, pero desde la barra no ofrecíamos nada, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una sesión Bermú. Intentar eso, hacer una estructura de sombra y tal, porque a esa hora pega el sol bastante. Sí. Y creo que lo hemos conseguido, la sombra. Y desde la barra pues vamos a ofrecer, bueno, el vermú, por supuesto, y vinos y cañas y todo lo que la bebida que se ofrece normalmente. Y además tapas hechas con productos ecológicos. Uh-huh. Excepto Coca-Cola, que si no se produce, no se bebe. Exactamente. Hippies. Que lo sepáis. Hippies, perroflautas. Sí, perdona, Isa, continúa. Pues que, claro. Nada, ya se ve. Los productos ecológicos los hemos comprado desde los dos grupos de consumo que hay en seco y nada, y las vamos a elaborar nosotros. Esperemos que queden muy ricas y que os guste. Y bueno, y también se nos ocurrió pues lo que ha contado Pablo antes de una actuación en directo. Ya es una sesión vermú con una actuación en directo, ¿no? Tiene que tenerla. Sí. Y conseguimos eso, que viniesen los Jingle Django, que yo creo que van a dar ahí un ambiente muy bueno. Yo creo que también, además tienen unos vientos, tiene una sección de vientos muy buena, muy potente, los Jingle Jango. Y con lo que se va a soplar allí. Y ya el viento para arriba, viento para abajo, hay que hidratarse, son horas en que hay que hidratarse mucho. El sol castiga a esa hora. Y bueno, DJ Tarakumai. el DJ también, nuestro que también DJ. Estará el jueves, que están, eso es. No lo pone en el cartel, pero y en los huecos que no esté Jingle Django, pues también estará en la sesión Bermú, ahí pinchándonos unos temas. Además, un DJ democrático en, sí. En lo que es el evento del Facebook, le hemos estado sugiriendo cosas y haciendo peticiones ya antes de que empiece, o sea, es un DJ democrático, perro flautas. Y DJ Dragon Maiser, que nos trajo la canción aquella inclasificable africana, pero esa, la que no hemos conseguido denominar. No os dejéis llevar por aquella impresión, porque es otro que tiene mucho registro. Y mira, hablando de registros, vamos a llegar ya al tema deportivo con Raúl, que le tenemos aquí. El Jurgol y el Vázquez. Que, bueno, a ver, cuéntanos, Raúl, ¿en qué va a consistir la actividad deportiva de este año en las fiestas? Que aquí parece que solo vamos a soplar y a comer panceta. Buenas tardes. Muy buenas. Parece que de momento sí, porque parece que la gente se apunta a Bermú, pero al deporte no. Uy, Hemos hecho difusión, de hecho recuerdo que tomar nota tanto los papás como los hijos, porque el torneo es infantil y adulto, bueno, físicamente senior. Así que por favor tomen nota, torneosfiestasanjuan@gmail.com. Repito, torneosfiestasanjuan@gmail.com. O os podéis meter en la página web, que es www.co-seco.org, que os manda directamente al link para apuntaros. Es gratuito. Uh-huh. Hay trofeos tanto para fútbol como para baloncesto, tanto para senior como para infantil. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Son tres días. Tres días. Uh-huh. Tres ¿cuánto? Días de fiestas jugando a deporte. Porque lo que hemos pensado es que, bueno, pues los colegios de la zona, los clubes de la zona, que hay mucho baloncesto en la zona de Pacífico, uh-huh. Tenemos Virgen de Atocha, Salesianos, sí. Santa María del Pilar, tenemos Canoe, tenemos Pureza de María, pues tenemos cuantos, ¿eh? También otro colegio, Montserrat, uh-huh. Que son uh-huh. colegios que están federados en baloncesto y siempre hacen su torneo. Uh-huh. ¿Por qué no hacerlo en la fiesta de San Juan? Muy bien, Lanza. Entonces, pues bueno, por favor, venid a jugar a baloncesto en vez de tanto beber. Qué lindo es. Gracias. Baloncesto y fútbol. Y fútbol. Fútbol 7. Y además les damos un bocata luego, ¿no? Aparte del premio y eso. Sí, vamos a intentar. O la pringa hoy, tengo que pagar ahora todos los bocatas de quien cae. Depende de la afluencia de gente, veremos si comen o no comen. Venga, vale, bien, bien, muy bien, gracias por el capotazo. Venir a jugar al fútbol porque hay rumores de que los chicos de la Floja llegan a, ¿eh? Llegan a tiempo, que están ganando hoy 3-0. Si cuando no ya dice. No vale para nada. Si no lo dice. De todas maneras, juega el equipo de Agora Sol Radio, cuidado, increíble, ¿eh? Eso puede ha salido ser un equipo de Agora Sol Radio para Fútbol 7, eso puede ser espectacular. Y hablando de Agora Sol Radio, estaremos con, también en directo. Con César en la delantera. Estaremos en directo haciendo radio desde las 6 hasta las 9 de la noche, varios que nos estamos apuntando por ahí. Y aparte de la radio en directo, tendremos luego una pedazo de actuación, los monólogos de Bipartidos de Risa. Eso sí que va a ser brutal. Nada más. Cambiando la denuncia. Ah, me encanta eso, el Moraño. ¿Qué estilo tiene el Moraño? ¿Y cómo pronuncia? En minuto y resultado, claro, vamos a hacer ahí un me apunta Raúl, muy bien apuntado, que en esas tres horas de radio en directo que vamos a hacer los de ahora, vamos a tener ahí corresponsales en las canchas, bueno, esto suena muy bien, pero bueno, será finalmente el Moraño, absolutamente como en carrusel deportivo, venido arriba y por ahí parando a todo el mundo, pero bueno, le queremos a Moraño, ¿no? Y entrevistas a jugadores. Claro, por supuesto. Queremos a Moraño. Moraño, eres nuestro reportero futbolero. Tenemos, bueno, apuntad, ya que estamos hablando de Bipartidos de Risa, apuntad la gala que va a haber benéfica, a beneficio, vamos, benéfica para nosotros, porque es a beneficio de Agora Sol Radio, de Bipartidos de Risa, el 6 de julio, en el Café Comercial, de 8 a 10 de la noche. Va a ser una gala de humor. Y realmente, si no habéis visto nunca a Bipartidos de Risa, yo creo que merece la pena. Fernando Moraño y Richard Salamanca son monologuistas de Paramount Comedy, tienen ya un recorrido importante, son muy profesionales Y yo os voy a... Y que juntos son una bomba. Y juntos ya, sí. Por separado pierden mucho, pero sí, juntos... Sí. Como ganan, dicen ganan. Ellos, ¿no? No me digan que no es para bipartirse la risa. Efectivamente. Eso será, pues, a partir de que termine la radio, o sea, a partir de las 9. A partir de que terminen los bipartidos, empezará la actuación de la Ghetto Brass Band. Y como siempre, el momento culmen de las fiestas, terminaremos el sábado con un tremendo karaoke. Yo no digo nada. Pero nos gusta un micro más que a un tonto una tiza en este barrio. O sea que yo no digo nada. Puede ser la bomba. No os lo perdáis, en serio. O sea, es muy divertido, muy divertido. Perded la vergüenza, subid con nosotros ahí a cantar alguna de la Panto o alguna de la Rocío Jurado, que son las que más juego dan. Bueno, Rafael también da mucho, ¿no? Rafael. El Aquarius, no sé, nos animamos con Aquarius. Yo soy de mi gran noche. Ay, por favor, venga, vale. Tú es que eres muy clásico para mí. Y bueno, después del sábado, que es un día completito, como estáis viendo desde las 12 de la mañana, va a haber de todo. Tenemos el domingo el colofón, el fin de fiesta, con una comida popular, que no sé exactamente lo que van a hacer, pero normalmente suele ser una paella de cois. No es cualquier paella, la paella de cois, con el gorro de cois puesto. O sea, que es que la hace cois, ¿no? O sea, sí, hay sí, paella no es, de pescado. No estamos hablando de... No que tenga un producto de raya, típico ni regional. De, no, ni no, del primo de Arzac, ni no, es nuestro cois. No es un animal exótico. Un, dos, tres. A la última sección del programa, la última sección que siempre adorna, y decimos adorna porque es una de las que más nos gusta de todas, este pasajero en seco, y esta vez en las canciones de los amigos nos acompaña nuestro amigo Floren. Hola. Hola, Floren. ¿Qué tal, Mariana? Pues Floren, con un tema muy, muy interesante desde el punto de vista técnico, pues un tema complejo, es un tema de los Who, el que nos trae Floren. Es un tema además que pertenece a la banda sonora de una película, que es Cuadrofenia, y es un tema que tiene mucha carga de muchos sentidos. Floren, venga, háblanos de este Dr. Jimmy de The Who. Pues sí, a mí al principio cuando vine a Madrid, porque yo no soy de Madrid, soy de Huesca, y vine a estudiar a Madrid, y entonces pues me gustaba mucho la música, y lo primero que hice fue ir a unos grandes almacenes y comprarme un disco que de un grupo que me gustaba mucho, que eran los Who. Uh-huh. Y entonces, pues nada, pero vi algo extraño en el disco, porque yo había mirado y sabía las canciones que tenía, y digamos que las había escuchado en la radio y eso, y faltaba una canción en el disco, y no entendía por qué faltaba una canción. Y es que esa canción estaba... la censura la había quitado directamente en España, y solo en España, de Cuadrofenia, del Ay, disco. La tijera. Y además de eso, era un disco doble, vamos, doble, que se abría y tenía un montón de páginas dentro con fotos de la película. Y una de las fotos de la película es la habitación del protagonista, con fotos de chicas desnudas, y en España las habían pintado las tetas de negro. Qué chusco. Entonces, claro, qué chusco, yo decía, yo quiero tener el disco original, ojo, yo soy fan de los Who, quiero tener el Dr. Jimmy, quiero tener todas las canciones y quiero tener el disco. Y la primera vez que yo salí de este país, lo primero que hice fue comprarme ese disco. Pero resulta que el disco que vale la pena ahora es el español. El expurgado. Es coleccionismo, sí, puro. Ahora mismo. Tú enseñas ese disco que yo lo he hecho a amigos míos ingleses y se les ponen los ojos así de grandes. Dice, ¿esto qué es? Porque, y esa es la historia de la canción que faltaba. Cuando sacaron la primera vez el disco Cuadrofenia, de la película Cuadrofenia, de los Who, Dr. Jimmy. Dr. Jimmy. ¿La escuchamos, Floren? Guay. Venga. Choosing to remain. What is- bless him. He only comes out when I drink my gin. Bueno, pedazo de tema. Pedazo de tema, pero nos falta algo, Floren, hay algo que no me has contado, lo sé. Sí, porque no solamente es un tema musical, sino que además Cuadrofenia es una película que cuando se estrenó en España pasaban esas cosas que pasaban solamente entonces, era que esta película se estrenó en Zaragoza, no en el resto después, ajá, pero el primer sitio era en Zaragoza y los que queríamos verla nos enteramos de una manera muy loca de que era en Zaragoza y viajamos de Madrid a Zaragoza al cine para ver una película, para ver Cuadrofenia de los Who. Mira, entonces, Floren de Huesca, muy, que viene desde Huesca a Madrid y se vuelve desde Madrid a Zaragoza a ver Cuadrofenia. Qué pequeña es la piel de toro. Pues sí, y qué extraña era. En el 75 era muy extraña la piel de toro. Ay, madre. Pues mira, un tema muy interesante, con mucha historia además, y un pedazo de disco este de la banda sonora de Cuadrofenia de los Who. Un lujazo, un clasicazo, y te ficharemos cuando empecemos a repetir la ronda de los amigos, porque en algún momento estamos intentando hacernos amigos de todo el mundo, pero no a todo el mundo le caemos bien, entonces va a haber un momento en el que tengamos que volver a repetir los amigos. No, lo que pasa es que ya la gente viene y cuenta lo que le da la gana, y a partir de ahora vamos a tener que explicarles que van a contar lo que nosotros queramos, que pasó en nuestro programa. Vamos a pedir currículum a todo el mundo que... ¿Me puedes repetir la pregunta? Currículum, ha dicho mamá. Currículum. No, porque esto nació con un sentido, ¿no? Sí, cuéntalo sí. Tú, que te explicas sí, mejor. Sí, a ver, esto nació con el sentido de que los amigos que pasaréis por aquí para regalarnos música, porque eso es lo que hacéis cuando venís, nos regaláis música, nos dejéis también un trocito de vosotros aquí. O sea, no solamente las historias sobre las discografías, sobre... la sociedad, la política, el pasado, todo este tipo de cosas son súper interesantes. Sí, el paso ya están los caninos. Pero nosotros, como somos así de tontos y de moñones, pues nos gusta que nos contéis algo vuestro, nos gusta que nos dejéis aquí un trocillo de algo, aunque no sea trascendente, aunque sea una anécdota, aunque sea una mirada, una palabra, una sensación, pero nos gusta que nos dejéis esto. Pero bueno, habrá más días que lo organizas. Yo me apunto. Bien, bien, esa es la idea. Pero has tomado nota, ¿no? Lo que te... Pues muchas gracias por venir, Floren. Un tema estupendo. Gracias a vosotros. Y ya sabes dónde estamos. Gracias. Chao. I'm ask what you want to do. Because I'm happy. Come on, if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. That's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't run. Bring me down, cause love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said, cause I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Happiness is with you, eh, eh, eh. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. Pues felices, felices, felicísimos en este pasajero número 20, que no lo hemos dicho, llevamos ya 20 pasajeros. Joder, con este. ¿Quién no lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Sobre todo a Mariana y a mí, ¿quién no lo iba a decir? En junio, julio del año pasado. Y acuchillarnos. Sí, exactamente, estamos enteros. Sí, las cicatrices se nos cruzan, se nos curan bien. Esto tiene pinta de esto no, no va mal, no va mal, no, vamos no, a ver. De momento no. El primero, pues eso, 20 pasajeros. Y desde este especial Las Fiestas de San Juan, deciros que en este barrio, que en este distrito, que para estas fiestas defendemos la alegría como un derecho. Un beso pasajero y hasta otra. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.